que a veces es ignorancia, no es maldad. Otras veces sí, algunas veces es maldad también, pero a veces es ignorancia. Y por eso les pido perdón. La casa está fría, huele a papel quemado, en el silencio turbio del que calla. No hay verso que la caldee, ni fósforo que encienda su abrigo. Un musgo antiguo penetra sus tableros de ladrillos colorados. Una hiedra, más que enamorada, amante abrazadora, lo tatúa en caprichosas escenas del ocaso. Helechos serruchan intersticios, se arrebujan en los rincones, la hierba crece irrestricta y los panaderos flotan al sol cuando silba el aire. Nada que hacer en sus paredes de piedra alisada por el viento, invadida por el verde que no cesa de crecer y multiplicarse. Nada que hacer entre estas paredes que albergan heladas milenarias, huracanes selectivos, tormentas de lágrimas candentes, agudas punzadas hirientes en la brisa del estío. Los goznes de puertas y ventanas se dieron a los embates. Burujones de escombros de piedras, de muebles deshechos, de enseres abollados, tropiezan con su pie y caen las cenizas. Ni siquiera un fantasma, la misma soledad. Mi nombre es Liliana Bianco, soy de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, ciudad creativa. Y este es mi quinto libro. Mi primer libro fue Inferno. Mi segundo libro es La Caja Violeta. No me voy a extender porque acá me están recortando un poquito. El tercero es La Caballita Blanca. El cuarto es Pentimenti. Son todos libros diferentes y yo apunto a la naturaleza humana. En este caso, estoy presentando de amores y desamores. Cuando yo hice un curso, decían que los que escribimos, escribimos sobre la vida, la muerte y el amor. ¿Por qué tanto del amor? ¿Por qué figura como algo separado si forma parte de la vida? Porque el amor es la pulsión, es el aliento de la vida. Yo creo, percibo, siento, por lo menos desde mi punto de vista, que no sabemos claramente qué es el amor. Uno lee la Biblia y dice Dios es amor, pero nosotros somos apenas semidioses porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Yo creo, yo siento el amor en la tierra que nos da todo y no nos reclama nada cuando aún le estamos devastando. En el sol que nos caldea, en la lluvia que nos refresca, en el viento que nos susurra a nosotros los versos, a otros los cuentos, a otros las canciones, en el fuego que nos reúne. Ahí está el amor. Pero como sentimiento humano todavía no lo logro entender. Cuando nos enamoramos, nos enamoramos. ¿De qué nos enamoramos? De una imagen que inventamos en el otro. Nos gusta, nos atrae. Y después nos desilusionamos si viene el desamor. Pero en realidad, ¿quién creó la imagen? El amor, como la libertad, siento yo, que tienen como fundamento importantísimo el respeto. Donde hay respeto no se invade la libertad del otro y donde hay respeto se puede amar libremente. Cierro con dos poemas. Son cortitos. No, antes voy a hacer otra cosa. La Caja Violeta está para la señora Estela. Ah, mira. Es una novela escrita a través de correspondencia. Son cartas que vienen ensobradas y que vos vas a tener que sacar una por una y leerlas de a una para conocer la historia. La Caballita Blanca ya está destinada a la escuela especial. Pentimenti, que es un libro que tiene pinturas hechas por la carrera de artes visuales de la EMAC, queda en el museo y después veremos qué hacemos con nosotros dos. Volverán los telos a despertarnos y nosotros, robando horizontes, sin fisura, sin perjuicio de la vida, sin prejuicios de muerte, poncho pampa y colorado, llamas naranja, crisol azul pardo, al perjurio de la dicha, alquimistas eternos, acudiremos a recrear mañana tras mañana la luz que nos inventa. El horizonte, en emboscado tras los pinos, se nutre de neblina. El sol, emboscado en la neblina, lo besa. Tú y yo, testigos mudos, dos en uno, unidad de todos, bosquejamos un destino sin tiempo, sin espacio, atrevidos, osados, nos lanzamos. Vuelo de águila, planeo de cóndor, ascendemos a la cumbre. Muchas gracias. Proyecto de vida. Pidan